Hoy celebramos el Día del Domum y la colecta irá para las misiones. La verdad es que yo siempre, cuando pienso en las misiones, me vienen a la mente sobre todo tres imágenes. Una, un jesuita español de Castilla que se fue a predicar la fe a los esquimales. Se fue a Alaska y se pasó toda la vida allí. Leí sus memorias y las cosas que cuenta son apasionantes, apasionantes. Sobre todo, el gran protagonista es el frío, porque además estamos hablando, pues, entre los años 40 y 80 y tantos, que es cuando ejerció esencialmente su misión. Todavía no había los medios que hay ahora. Y el frío que pasó, él iba de un lado a otro, pues en trineo, tirado por perros, que es lo que se usaba en esa época. No había vehículos que hay ahora. Y contaba cómo fue su misión predicándoles por primera vez a esos esquimales. Además, él siempre lo tuvo claro. Desde joven decía, yo querría predicar a los esquimales. Y así fue, así fue. Y él, con un frío, contaba él, que va más allá de lo que imaginamos, ¿eh? Pues pensaba en sus compañeros de religión que estaban en misiones en el centro de África, en desiertos calurosísimos, y cómo le llegaban noticias de gente que pasaba un calor, que decía la misa con, bueno, empapados en sudor debajo de sus ropajes, y él todo lo contrario. Después, la otra imagen que tengo siempre que pienso en las misiones es justo todo lo contrario, que este jesuita, que es el padre Comboni, en el centro de África, en unos desiertos espantosos, espantosos. Cuenta allí unas peripecias de las enfermedades que pasaron, de la aridez tan terrible que tenían que sufrir. Y leyendo ese libro en el que cuenta sus experiencias, os aseguro que no hay novela que se pueda comparar, porque las novelas son novelas. Mientras que allí estabas simplemente escuchando la simplicidad, la sencillez de la realidad de una vida en esos parajes. Nada había de ficción y todo era maravillosamente auténtico. Un libro encantador. Y después, cuando pienso en las misiones, la tercera imagen que siempre me viene no es de nuestra época, sino de los misioneros que por primera vez llegaron de la Iglesia Católica a China. Y leí aquellos relatos y yo trataba de imaginarme qué pensaban aquellos franciscanos enviados por el Papa, que no habían visto nada del mundo exterior, nada, que muchas veces no habían ido más que unas cuantas ciudades más allá de la suya, más lejos, y de pronto se encontraban con un mundo totalmente distinto. Realmente, eso sí que era como desembarcar en otro planeta, con otra civilización de extraterrestres. Alguien que nunca había visto caras distintas que las de su región, de pronto llegar a Pekín y poder hablar ante el emperador y poder... Todas las peripecias, además, que sucedieron hasta que llegan al emperador, lo mismo, son dignas de una verdadera novela. Dignas de una verdadera novela. Y cómo se establecen allí y van teniendo conversiones, y cómo forman un coro pequeñito en una iglesia. Estamos hablando de una iglesia medieval en Pekín, en plena Edad Media, ¿eh? Cómo en aquella pequeña iglesia forman un coro de niños que cantaban en gregoriano, y cómo el emperador a veces iba allí a escucharles, y se sentaba y se deleitaba en escuchar esos cánticos. Unos decenios después, por una de esas cuestiones políticas, las fronteras de China se vuelven a cerrar, se rompe todo contacto con el exterior, y ya tres siglos después, cuando se vuelven a abrir las fronteras, ya no queda constancia ni rastro ninguno de todos aquellos sacerdotes, un obispo y cristianos. ¿Qué pasó con ellos? No se sabe. Pero debía haber una persecución y se quitó hasta el recuerdo de que habían pasado por allí. Con lo cual, cuando en la época de los grandes descubrimientos, el siglo XVI, llegan allí los misioneros, sabían que habían estado, pero ya no encuentran nada. Y cuentan esos nuevos misioneros que de hecho estaban en la zona de la costa queriendo penetrar hacia la capital, pero que les detuvieron y que les metieron en una cárcel y que allí se quedaron olvidados. Hasta que mucho tiempo después, en algún informe que llegó a Pekín acerca de esto, dijeron, estos traían unos relojes. El emperador quiere ver cómo funcionan esos relojes. Y entonces los sacaron de la cárcel, llevaban allí, no recuerdo si varios meses, y les dijeron que habían oído hablar de los relojes que traían de Europa y que el emperador tenía interés en ver cómo eran esos relojes. Unas historias apasionantes y después, cuando llegan, todo lo que sucede. De verdad que leer las historias de misioneros es la mejor novela. La mejor novela. Porque todo es auténtico. No hay nada que decir allí, ni para embellecer ni para ocultar. Se cuenta lo que pasa, bueno y malo. Y cuando uno lo lee, uno dice, no valoramos lo que significa que aquí tengamos esa fe desde la época de San Pablo, porque España fue uno de los lugares donde se predica la fe al principio de todo. En otros sitios llegaron en dos o tres generaciones. Aquí nos consta que había ya cristianos en la primera generación. Y de hecho, en la costa, después fue penetrando poco a poco hacia el interior y al final ya hacia el norte. Pero desde el principio, desde el mismo principio. Y realmente la gloria que ha dado este país enviando misioneros a todo el mundo. Ahora sucede en toda Europa, pues que cada vez más partes de la población ya no conocen el mensaje de Cristo. No conocen más que una versión ligera y muy deformada. Muy deformada. Muchas veces, cuando ellos no quieren aceptar ni la iglesia, ni el credo, ni nada de eso, es porque la imagen que tienen es de las películas. Una imagen mala, muy mala. En esa imagen que ellos han recibido, tampoco creería yo. Y por lo tanto necesitan que se les predique. Necesitan que alguien les diga por primera vez quién es Jesús, qué hay después de esta vida, qué es la redención, qué es la iglesia. Pero no solamente no saben de verdad cuál es la fe de la iglesia, sino que además se les ha enseñado mal, se les ha enseñado una visión deformada, con lo cual no la conocen, pero tienen grandísimos prejuicios contra ella, contra la iglesia. Tienen gravísimos prejuicios y después cuando se les enseña la fe, hay que ir no solamente enseñando que creemos, sino desmontando esquemas mentales que están muy metidos en la mente. Así que nuestra labor es doblemente difícil en Europa. Y desde luego, de seguir esto así, pues habrá que empezar a considerar que somos países de misión. En 30 años, desde luego, lo seremos. Buena parte de la población ya no será cristiana, con lo cual habrá que empezar a predicar como lo hicieron los primeros cristianos que llegaron aquí. Pues que nosotros, ahora, en este momento histórico que vivimos, nos demos cuenta de que todavía es más fácil, porque conocen más. Dentro de unos años conocerán menos y peor. Pero de momento todavía es más fácil apelar a unos conocimientos que están allí en la mente y que es fácil, más fácil, llevarlos a Cristo. De todas maneras, aquí a las madres que hay, no os desesperéis si veis que es tan difícil a los hijos llevarlos hacia Dios, porque es verdad, han recibido demasiados malos mensajes de los amigos, de la sociedad, de las películas. Las películas han hecho un daño terrible, terrible. Y es muy difícil. ¿Cuántas veces conocemos a padres tan buenos y que después el hijo no quiere saber nada de la religión? Pues hay que aceptar la dificultad de nuestra época y hacer lo que podamos. Dios no nos pide otra cosa. Y Dios puede cambiar todo o volver a empezar dentro de medio siglo y que nos quedemos admirados. Yo ayer, con esto acabo, yo ayer pensaba al decir la misa, pues en los sacerdotes que en 1938, 39, pudieran caminar por las calles de Barcelona o de otros lugares de España, perseguidos, ocultándose, sabiendo que si los cogían al momento eran fusilados. Si aquellos hombres que sabían que en ese momento no había ni una iglesia, ni una, que no hubiera sido incendiada, si aquellos hombres hubieran sabido que 10 años después los monasterios iban a estar llenos, los conventos repletos de vocaciones, España enviando misioneros a todas partes del mundo, hubieran pensado que era imposible. Dirían, pero ¿qué me está diciendo? Si yo veo que todo está quemado, todo está destruido y que vamos a tener que empezar de cero. No, en 10 años lo que usted va a ver ni en sus mejores sueños se lo puede imaginar. Hubiera parecido imposible y sin embargo ocurrió. Así que siempre tenemos que tener confianza en que Dios puede cambiarlo todo de golpe. En muy pocos años Dios puede hacer verdaderos milagros. Nada más, que con ese espíritu ahora honremos a ese Dios que es todopoderoso.